Bueno, ahí está cantándose a sí misma Violeta en su día de cumpleaños, Violeta del Carmen Parra Sandoval, ¿ya? Esta mujer que nace el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico o San Carlos, ¿ya? En Ñuble. De allá originaria, esta mujer que nos acompaña en esta tierra hasta 1967, cuando fue su deceso. Y los hijos fueron Ángel Parra, Carmen Luisa y Rosita Clara. ¿Ya? Poetisa, compositora, pintora, artista, íntegra. Violeta Parra ha sido para el mundo chileno una de sus íconos, dentro de que se ha dado a conocer a lo largo de todo el mundo su voz, su poesía y sus tremendas aspilleras, reflejadas en la pobreza y representando a los más pobres de este país, a los trabajadores, a los niños, a los jóvenes. Le cantó a todo el mundo. Todo el mundo tiene un tema con la Viole. Esta noche trataremos de buscar su discografía y con gente que de alguna u otra manera también le cantó. Vamos a comenzar este homenaje con, como ya les decía, Violeta creo que hoy día está más vigente que nunca. Sus letras, a pesar de los años, siguen calando hondo en este país, porque a pesar de los años, nada ha cambiado. Y ustedes se van a dar cuenta a través de su música que en este país nada ha cambiado. Han pasado presidentes, han pasado dictaduras, han habido tantas cosas, pero el país sigue siendo el mismo de siempre. No ha cambiado en nada. Por ejemplo, cuando Violeta hace muchos años atrás escribiera esta tremenda canción, hoy día está más latente que nunca. Vamos a escuchar de Violeta Parra en su voz, Arauco tiene una pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su pueblo. Levántate, pues, Calfín. Que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totoral de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan te baila guay. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, güey. Bueno, está de más decirles de lo que significa sus letras, ya tan vigente hoy por hoy, ¿cierto? Tan vigente en nuestros pueblos mapuche, en las huelgas de hambre, en todas estas cosas mediáticas que se le han inculcado a los mapuches. Sepan ustedes que esto viene de muchos siglos atrás, no es de ahora. Violeta, hija de profesor de música de Nicanor Parra Parra y de la campesina Clarisa Sandoval Navarrete. Violeta tuvo como hermanos y dos medios hermanos. Existe controversia sobre su lugar de nacimiento. La Municipalidad de San Carlos afirma en su sitio oficial y en un cartel a la entrada de la ciudad ser la comuna de Violeta Parra, y la casa ubicada en la calle El Roble 531 o 535 fue declarada monumento histórico en 1992 porque supuestamente allí nació la cantante. En cambio, la familia de Violeta Parra no ratifica este dato, y en el sitio de la fundación Violeta Parra se afirma que la folclorista nació en San Fabián de Alico, localidad ubicada al este de San Carlos. Sin embargo, Isabel Parra, presidenta de la institución en honor a su madre, apoyó en el 2013 la Casa de San Carlos al afirmar que ella será una sucursal de la fundación en el sur. Su infancia transcurrió principalmente en el campo. Entre 1919 y 1921, la familia residió en Santiago, pero regresó ese mismo año al sur, a Lautaro. Después se trasladó a Chillán y finalmente se instaló en Villa Alegre. Su madre se afanaba sobre la máquina de coser para cooperar a la mantención de la numerosa familia. Violeta sufría continuamente de enfermedades, incluyendo un ataque de viruela. A los 3 años, mientras mejoraba, se divertía junto a sus hermanos en las aguas del vecino río Ñuble y que en los aserraderos barracas del sector. Realizó cursos primarios y estuvo un año en la escuela normal, que abandonó para trabajar en el campo y ayudar a su familia debido a que su padre enfermó gravemente. Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir, saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, campos, pueblos, calles, incluso burdeles. Así pasaron los problemas económicos, se agravaban cuando el padre falleció en 1931. En el año siguiente, Violeta se vino a vivir a Santiago, invitada por su hermano, el futuro antipoeta Nicanor Parra, que estudiaba allí. Retomó los estudios en la escuela normal de niñas, donde no se sintió a gusto, porque lo de ella era el canto y no la escuela. No le interesaba, por eso la dejó y comenzó a cantar en bares y en distintos lugares. Hermana de Hilda Parra, en un dúo de música folclórica llamado Las Hermanas Parra, con las que tenía una fuente de ingresos. Vamos ahora a escuchar de toda esta trayectoria musical cómo han habido grupos tanto chilenos como gente extranjera que ha querido, de alguna u otra manera, homenajear a Violeta en los tiempos. Tenemos a uno de los íconos de la música chilena, hoy por hoy uno de los grandes grupos que ha hecho una historia muy grande en la musicología de nuestro país. Vamos a escuchar con los Jaivas, Violeta ausente. Thank you. estamos homenajeando de alguna otra manera a quien creo que es patrimonio de la humanidad, Violeta, y es patrimonio nuestro, sin duda. Me gustaría hablar de la Violeta en nuestra zona. La Violeta muchas veces vino hasta este lugar, específicamente hacia el lugar del Peñón, la Hacienda del Peñón, sector El Peral. Violeta, seguramente en el tren al llano, ahí viajó muchas veces junto a Ángel Parra o junto a Isabel Parra, porque ella entraba en el campo para la investigación. Fue así que muchas cantoras le cedieron sus creaciones. Su investigación fue tan acuciosa que ella se iba a vivir con ellos un tiempo para poder tomar toda la esencia del campo y poder interpretar para luego posteriormente poder crear. Fue así como conoció a don Isaías Angulo, un hombre de este sector que muy ligado al folclore y el canto a lo divino. Interpretaba el guitarrón, que siendo pircano, está muy cerca nuestro, él lo dominaba con mucha facilidad. Don Isaías Angulo, de una familia muy numerosa que hoy día todavía existe en Puente Alto, y aprovechamos mandarle un saludo a nuestro amigo Rodrigo Angulo, que es sobrino de este Isaías Angulo. Bueno, Isaías Angulo, de alguna u otra manera, le enseñó parte de este canto y estas décimas, justo también con una historia que pocos pueden contar. Yo tengo un amigo que se llama Manuel, que es artesano, y su abuelo, ya también de nombre Manuel, fue amigo de Violeta. También se hospedó en su casa, también se le enseñó, se levantaba muy temprano. Mi amigo me cuenta que su abuelo le contaba que se levantaba muy temprano por las mañanas para ir a recibir los huevos frescos del campo. Puente Alto en aquel tiempo era prácticamente todo un campo. Había muchas haciendas, muchos fundos. Entonces Violeta venía a este lugar recurrentemente a aprender, como a sí mismo en otras partes del campo. Violeta ha sido embajadora muchas veces. Su creación ha sido inspirada por artistas tan grandes como, por ejemplo, Joaquín Sabina, que ha creado una canción llamada Violetas para Violetas. Esta vez la vamos a escuchar en la interpretación del grupo Iyapu. La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Habráse visto a insolencia, alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí,

luna serena en la playa se ve reflejar, y a lo lejos oigo a mi morena melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada es la espuma de la mar. Más salados son tus ojos y más dulce tu mirar. No imites a las aguas, dueño de mi corazón, y no seas cual las olas que como vienen se van. La luna serena en la playa se ve reflejar, y a lo lejos oigo a mi morena melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada la espuma de la mar. Más salados son tus ojos y más dulce tu mirar. No imites a las aguas, dueño de mi corazón, y no seas cual la sola que como viene. Llegaste al mundo en hora muy 20 años, o sea, perdón, 20 niñas quiere decir, Isabel Parra, ¿ya? Bueno, queremos mandar saludos porque hay mucha gente que nos está escuchando a esta hora, así que queremos mandar saludos para los Andes, ¿sí? Para la Claudita, que se está sintonizando ya, va a ser una fiel auditora. Un saludo muy fraternal para la gente de los Andes, de la ciudad de los Andes, para allá al lado de San Felipe, Putaendo, todos esos lugares hermosísimos, ¿cierto? También lo están escuchando aquí en Puente Alto un gran amigo que tiene una tarea muy, muy difícil. Ya a futuro lo vamos a invitar también para que nos comente de esta travesía hermosa que está pactada para el 15 de febrero, que es la ascensión al volcán Tupungato, que está hecha por tres clubes de montaña de acá de Puente Alto: Vinagre Andino, Antumahuida y Club Andino Pirque. Así que se está llevando este trabajo. Un día los vamos a invitar para que nos comenten acerca de todo esto, y aprovechamos a mandar un saludo a la gente linda del sector del lado del río. Así que a mi gran amigo el Chacarero, un saludo para ti, Chacarero, desde aquí de los Guerreros del Arcoíris. Esta noche, recordando a esta gran, pero gran, gran intérprete como es Violeta Parra. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Don Vicente. A él mismo que viste y calza. Perfecto. Oiga, cuente. ¿Por qué no me puedo ver el lunes? ¿Cómo? ¿Por qué no me fue a ver el lunes? Porque, no sé, pues tengo mucho trabajo. Ah, eso es importante, me alegro por ti. Demasiado. Oye, trabajo en estos días, pero no os preocupéis que hoy día es miércoles, mañana es jueves y el viernes sí que estoy. Oiga, don Vicente. Ya. ¿Está de onomástico la Violeta Parra? Claro, cumple 100 años. De su nacimiento. Exacto. Perfecto. Oiga, el otro día vi una niña en televisión que su bisnieta, que nació en Alemania, pero reside en Bélgica, parece, que canta unos temas de ella muy hermosos. ¿Sabías ¿Sí? tú? No, no tenía idea, pero... Ya, La vi en la semana, en las noticias, lo mostraron, sí. Violeta es mundial. Totalmente. Es nuestra... A pesar Violeta. De que, y debiera de ser de todos los chilenos, pero sí. Sin duda que ella se identificó siempre con la clase más proletariada. Claro. ¿Cierto? Con el trabajador, era, como usted mismo. Usted debe sentirse muy orgulloso de Violeta cuando ella canta La Jardinera, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Para mí, princesa Violeta Sol, la pequeña blanca para mi pasión, y me pongo un pito. Oiga, don Vicente. Cuénteme. Le voy a pedir un tema de don Luis Alberto Martínez. Ah, ya, se va a poner las pilas. Calabozo de mis penas. Ah, de veras que dijo que el otro día. Sí, yo pienso que este señor debe haber incursionado por allá por los años 50, porque todavía está vivo y no hace poco creo que dio un recital por ahí. Mira. Fue una tertulia, algo así. Está viejito, pero todavía canta. ¿Cómo era el tema, Calabozo? Calabozo de mis penas. De mis penas. Me trae recuerdos de... De alguien que me contó que era penoso el calabozo. Algún día debe contar su historia, porque esas historias son muy bonitas, escucharlas de primera voz y por las personas, y en vivo y en directo. Claro. Así que un día prepárese y nos cuenta la historia suya, porque usted se insertó en la sociedad de nuevo, entonces así como usted lo pudo hacer, muchos lo podrán hacer también, pues. ¿Y qué le hace pensar a usted que yo no estuve dentro de la sociedad? Bueno, pues, algo lo conozco. Algo sé de usted. Perfecto. Dios sabe más de mí. Oiga, cuando llegue ese momento, voy a tratar de ir a tu radio, te voy a llevar un vino, nos vamos a comer un trozo de torta y voy a contar algo de mí. Sería bueno, Sergio, porque tú, durante todo este tiempo, de estos años, cortos años que... llevas con nosotros, ha sido una piedra bien angular, y eres una persona humilde para que toda la gente que nos escucha sepa de ti. Que este programa no está hecho con cualquier gente, la gente común y corriente hace posible que Guerrero del Arcoíris vaya todos los miércoles. Así que nosotros te agradecemos por tu infinita ayuda, por ser un gran socio colaborador. Y un hombre humilde, que eso es lo que le hace falta a esta sociedad, claro, tener un poquito más de humildad. Me gustaría, por ejemplo, inculcar en otros que no es verdad eso que dice que el que nace para chicharra muere cantando. ¿Sí? ¿Has oído cuando dices? Sí, que sí. Nació para chicharra muere cantando. Exacto, así es. Yo pienso que no es verdad. ¿No? Y va en la persona. Los cambios. En las ganas de cambiar o torcer el destino, si se quiere. Pero tampoco es cosa del destino. Uno forja su destino. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Sergio, escuchar tus palabras. A muchos les van a servir esta noche. Claro. Y ese día que vaya, te voy a cantar una canción que la aprendí muchos años atrás, que habla de un hombre que fue perdonado por los hombres y por Dios. Qué bonito. Lo vamos a preparar ese programa, pues. Muy amable. Tú me dices cuánto y yo digo upa. ¿Ya? Ya nomás, pues, chalupa. Nos vemos. Chao, Sergio, que estés bien. Gracias, amigo. Saluda a la familia. En tu nombre. Estamos esta noche recordando a Violeta. Violeta, lo decía, le cantó a todo el mundo. A los pescadores, a los chilotes, al obrero, al minero, al feriano. Todos los chilenos deben sentirse orgullosos de que en alguno de sus temas de creación nosotros estamos ahí. Somos la identidad hecho folclor. Así mismo lo pensó algún día esta gran agrupación chilena, hoy día dividida, pero cuando hicieron esta canción era que había una unión muy grande. Ojalá esta agrupación volviera a juntarse, porque sería muy hermoso volverlos a escuchar a todos juntos. Vamos a escuchar con Inti Illimani una canción de Violeta dedicada al amor. Lo que más quiero. Caray, La mujer que yo más quiero en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me tira su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Abrigo sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, estamos escuchando con Inti Illimani Lo que más quiero en su versión original. Pero hay amigos que nos están ayudando desde la casa en esta investigación folclórica. Son muchos los que se unen a Guerrero del Arcoíris esta noche. Son muchos los que saben de Violeta también. Así que nuestro amigo Gino Galgani nos dice que la música le pertenece a los hijos, Isabel y Ángel Parra, y la letra a Violeta. Bueno, sin duda, esta familia numerosa además, pero todos artistas, todos tienen que ver con el folclore de nuestro país, con la identidad. Hacía tanta falta en este país reconocer a nuestros baluartes. Hay una deuda histórica con Víctor Jara, pero sin duda esto es tan hermoso poderlo vivir en estos días, que la gente conozca de esta cantora popular, que más que cantora yo creo que era poeta, porque sus palabras iban en el tiempo. O sea, la miseria en los hospitales todavía sigue, que se gastan mucha plata en armamento y que a muchos turistas nunca le muestran las callampitas. Entonces, como que todo es de ahora, como que nada ha cambiado, como que también el pirquinero, interpretado en una canción de ella, ahí al sol, donde calienta el sol, sigue todavía talando la roca, rompiéndose el alma por una pirita. Es la historia de nuestro pueblo ligado a Violeta. Vamos a escuchar con una tremenda artista chilena, muy vanguardista, porteña ella. Vamos a escuchar con Pascuala y la Vaca, Maldigo del Alto Cielo. Pascual y la Vaca nos interpretaba Maldigo del Alto Cielo. Han sido muchos los artistas que nos han homenajeado a Violeta. Sin duda hoy día, donde ella esté, debe estar rodeada por grandes artistas que ya no están, sin duda, con la Chola Sosa, tantos otros, ¿cierto?, que han partido y que de alguna u otra manera le conocieron e interpretaron sus grandes canciones. Violeta ha trascendido la frontera. La historia dice que era muy intransigente y que no era de un muy buen carácter, pero sin duda plasmaba en sus canciones y en su guitarra, en sus tambores, en su cuatro, en su charango, la interpretación del folclore en sí. Eso es Violeta para Chile. Tenemos llamadito. Tema. Adiós. Es el espacio, como todos los miércoles, que nos ayuda desde su casa y nos ayuda también a informarnos y a conocer parte de nuestra historia. Me refiero al profesor Francisco Panchito Valdivia, en vivo y en directo a esta hora de la noche. ¿Cómo está, Panchito? Muy buenas noches, mi gran amigo junto a Angélica. Muy contento sobre el tema que has tomado hoy. Yo había preparado otros temas, pero uno está tan metido con estos días de festejos, que realmente es un espacio para que la gente conozca la gran vida, la gran mujer que ha sido Violeta Parra. Me confundo con tanta emoción, tanta letra, tan profundo, y lo que tú has señalado sobre ella, todo el mundo la respeta, le cree a ella, porque sus letras son tan profundas que no puede quedar indiferente la persona frente a lo que ella canta. Ella lo aprendió a través de su experiencia. Siempre he dicho que algunas personas son privilegiadas al nacer con tantos dones, y dentro de ello, de ella, está Violeta Parra. Hace no sé cuánto será, 2 o 3 meses, no sé, por casualidad, en el televisor cambiando, encontré un programa que le están haciendo un homenaje, pero decía, pero ¿cómo se ve la Violeta Parra? Y no era acá en Chile, era desde el Teatro Colón, como el teatro municipal de nosotros, el Teatro Colón, que es mundialmente conocido. Allá le estaban haciendo un homenaje a la Violeta Parra, allá. Y Chilito, después vino a hacerle un homenaje a esta gran mujer. Por eso que estamos todos incluidos en estos días para conocerlo y difundir su vida. Mira, dentro de las cosas, ese himno mundial que es Gracias a la Vida, que está traducido, creo que a casi todos los idiomas del mundo, porque es, ¿cómo se llama?, es un canto a la vida, al amor, a lo que nos ha señalado. Mira, busqué algunos, yo le digo versos. Dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras quien pienso y declaro, madre, amigo, hermano, tú alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. En otra parte dice esto tan hermoso: gracias a la vida que ella me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Al final de todo eso fue la parte dice, gracias a la vida, me dio dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Dime que no es algo extraordinario, dime que, ¿por qué eso lo han traducido en toda la vida? Porque es lo máximo. Uno se emociona cuando escucha aquellas canciones. A mí me fascina. Todas las canciones que tienen un sentido social y del sufrimiento de nosotros, los trabajadores. Tú empezaste el programa haciéndole un homenaje a través de su canción del pueblo mapuche, que está sufriendo tanto en este momento. Estaba luchando más de 500 años desde que llegaron los españoles, sigue luchando. Violeta Parra es la voz de los que no tienen voces. Yo te digo, yo venía preparado para otro contenido, pero ha sido fabuloso que tú lo estés presentando para nuestra comunidad y los muchos que te siguen a ti, y que tiene un valor muy importante, porque también dijiste algo maravilloso, también hay que buscar para darle su categoría mundial que tiene el Víctor Jara. Mira, mi querido amigo, hoy día voy a leer, porque tu programa es muy extenso hoy día, no quiero quitar tiempo. Había buscado algo interesante sobre el pueblo mapuche. Encontré un libro. Mira, te lo voy a contar. Este libro lo compré en Buenos Aires hace para 2 años, 3 años me parece, y me costó 500 pesos. $500. Menos mal que lo compró en Argentina, si lo compra en Chile vale 1000 veces más que eso. No, yo creo que este libro debe estar alrededor de los 10,000 pesos, yo creo. Y dentro de lo que busqué, ¿cómo se llama? El libro se llama Cuentan los Mapuches. Es un libro que son recopilaciones del pueblo mapuche que habita Argentina, porque el pueblo mapuche no tenía, su pueblo no tenía, ¿cómo se llama?, límite antes que llegaran los españoles. Ellos habitaban casi toda la parte sur de Cabezú. Y esto fue recopilado allá, y te lo voy a leer porque es muy hermoso y tiene relación con la Violeta. Dice El Salmón y el Martín Pescador. Es recopilado por Berta Vidal en 1984. Abre comillas. El salmón conversaba con el Martín Pescador. El Martín Pescador, además de saber hablar, silbaba muy bien. Se lo pasaba sobre una patagua de este árbol, típico del sur de Chile, a la orilla de un arroyo, silbando que daba un gusto oírlo. Un día se encontraban conversando el salmón y el Martín Pescador. El salmón alababa al Martín Pescador por las hermosas maneras de silbar. El Martín Pescador le alababa al salmón la hábil manera de nadar. Se propusieron hacer un cambio. El Martín Pescador quería aprender a nadar y el salmón quería aprender a silbar. Entonces el salmón le pidió al Martín Pescador que dejara sobre una piedra de la orilla el silbido para que no se mojara y por lo tanto no se perdiera. El Martín Pescador, de acuerdo con lo convenido, dejó en una piedra su silbido. El salmón dio un salto y se apoderó del silbido. Se hundió en el agua y al mojarlo lo echó a perder. El Martín Pescador se puso muy triste y desde entonces se lo pasa agachado mirando al agua, mirando en el arroyo, buscando al salmón que le quitó su silbido. Este es un cuento mapuche. Yo lo encontré hermosísimo, que lleva un mensaje. El mensaje debemos ser correcto. Cuando tenemos un pacto, cuando tenemos un acuerdo hay que respetarlo. El Martí Pescador, cuando uno lo ve, la naturaleza generalmente siempre está mirando hacia el agua. Claro, él mira el agua, si tiene un pez para comerlo, pero el cuento viene del pueblo mapuche. Este es un aporte que quería hacer de este estimado pueblo que algún día tendrá su independencia. Le ha costado mucho, ha corrido mucha sangre, pero algún día llegará. Como el tema está con Violeta Parra, que canta a la naturaleza, tiene cosas muy lindas, es el aporte que lo hice cortito hoy día, y te quiero pedir un favor. Sí. Si es posible que toque a los estudiantes, o ha llegado una carta de Violeta Parra. Por supuesto, esta noche sí, por supuesto, lo vamos a incorporar dentro de la parrilla. Voy a despedirme de los auditores, fiel a tu programa, ya mi microprograma, y siempre, lo que siempre digo, que enseñemos a la comunidad, primero, quien se mantiene el estado del creyente, del que escucha, no piensa, la clave es pensar. Y lo otro, como siempre, que el suelo no es basurero. Nosotros tenemos que enseñar a las personas que las cosas son diferentes. Muy buenas noches, ha sido un gusto. Buenas noches, profesor. Siempre es un gusto y un placer para Guerrero del Arcoíris escucharle y, aparte de eso, aprender. Gracias a ustedes. Es el espacio, como todos los miércoles, del profesor Francisco Banchito Valdivia. Vamos a seguir con este gran homenaje. Y como decía Panchito, que Violeta trascendió y que muchos artistas fueron capaces de poner en el escenario las vivencias de Violeta. Esta noche, un gran intérprete mundial, de fama mundial, como es Rafael de España, que va a interpretar la canción que justamente al profesor nos cifraba, esta canción que es un himno a la vida. Gracias a la vida, con Rafael de España. Yo quiero que los rayitos del sol te han de despertar, y por la tarde el lucero que te venga a saludar, que el día de tu cumpleaños hoy es cosa muy principal. Yo siempre he cantado muchas canciones a América, a Latinoamérica, a Hispanoamérica. Muchas, muchísimas, desde el principio de mi carrera. Como La Llorona, como La Sandunga, El Guapango Torero, No Me Amenaces, Acuarela del Río. Muchísimas también, un disco entero de él. Pero esta noche quisiera cantar una canción que retrata muy bien mi estado de ánimo actual. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro. Perfecto distingo lo negro. Del blanco. Y en el alto cielo su fondo. Estrellado y en las multitudes de la mujer que yo amo. Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos y chubascos, y la voz tan tierna de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. La casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas, dichas de quebrantos en los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos, que es mi mismo canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es mi mismo canto. Gracias a la vida. Qué tremenda interpretación con Rafael de España a esta gran, gran cantora. Sin duda, el 99,9% de los chilenos se siente de alguna u otra manera con Violeta. Y hacía tanta falta, como decía el profesor, hacía tanta falta que reconociéramos en ella, que en los colegios se pudieran hacer... que los niños pudieran investigar a través de su biografía, de su discografía, de sus aspilleras, lo que significó Violeta para los chilenos, lo que significa también hoy por hoy. Sus canciones siguen tan latentes como las cosas que pasan hoy día en nuestra patria, ¿cierto? Bueno, vamos a viajar ahora hasta Arica para traer a unos grandes amigos, los hermanos Tunas, de la agrupación que han formado para rendir un homenaje a Violeta Parra. Vamos a escuchar con Jorge Tuna, desde Arica, el homenaje a Violeta Parra. Thank you. Chiquito llegaste al mundo en hora muy principal. Ya redondeaste el año, yo te vengo a celebrar. Que te sirva la mitela y la tortilla candial. Que el día de tu cumpleaños. Bueno, ahí estaban los hermanos Tuna de Arica en este homenaje a Violeta Parra. De una manera muy, muy singular y muy bonita, ¿cierto? Así que le mandamos un saludo a los hermanos Tuna allá en Arica, que algún día atrás ya hicieron este homenaje. Bueno, chiquillos, mire, nos ha llegado una invitación, ¿ya? Para la gente que nos está siguiendo y que pertenece a alguna empresa o algo así, mire, tenemos una invitación que hacerle. Son cursos de capacitación. Por ejemplo, cajero bancario, administración, contable, electricidad, inglés, cuidado de enfermos, barbería, masoterapia, gafitería, computación, peluquería y diseño gráfico. Entonces, ustedes tienen que contactarse al siguiente número telefónico. A ver si es que... Esto es un alto número, po. A ver, vamos a decir que nos manden... Pero, bueno, las oficinas están en Catedral 1009, piso 13, oficina 1307, Santiago de Chile, ¿ya? Y pueden contactarse al teléfono 22-699-1765, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Ya estamos con la Violeta y de alguna u otra manera Violeta representa todo este espectro de trabajadores, así que... solamente tener puras ganas de estudiar. Vamos a repetir la dirección y vamos a repetir también el teléfono de contacto para que ustedes, si quieren estudiar, hoy día no se aflija. Puede estudiar con un 50% de descuento y hasta un 70% de descuento. Esto queda en Catedral 1009, piso 13, oficina 1307, ¿ya? Y puede contactarse al teléfono 22-699-1765, ¿ya? Y ustedes ahí pueden estudiar, chiquillos, que les va a hacer muy bien, muy bonito poder hacer sus propios arreglos en su casa cuando usted tiene una capacitación. Así que ya, si lo apuntaron, y si no lo apuntaron, nos llaman al 22-872-7871 y nosotros les damos todos los datos para que usted puedan estudiar. Hay mucha gente que le gustaría estudiar masoterapia, bueno, ahora tiene la oportunidad, ¿ya? Así que llama a ese teléfono. Bueno, seguimos con este homenaje a Violeta Parra. Vamos a escuchar una cueca. Ya se nos fue septiembre, pero quedan los aires. Vamos a escuchar una cueca, homenaje a Violeta, con Villa Diego y la Violeta y la Parra. En mi patria una violeta cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra, cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra. Y para ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue. Dios le dio voz y guitarra, cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta, canto a los corazones de los chilenos. Cantando se vino, cantando se fue, cantándole al mundo entero. Cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos. ojos de los chilenos, sí, que están llorando, cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando alma, voz y guitarra, Violeta Parra. Cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue. Corazón de los chilenos, de los chilenos, sí, que están llorando, cantando se vino, cantando se fue. Porque ya no está cantando alma, voz y guitarra, Violeta Parra. Eso, pues queríamos rendirle un homenaje a la Viole. Lo fuimos con casi todo el programa para ella. Hemos vuelto al programa inicial con algunas canciones, con todo. Pero sin duda no podíamos pasar por alto Guerrero del Arcoíris, jamás podría pasar por alto a esta gran mujer. Bueno, les decía un poco de acerca de los cursos, chiquillos. Bueno, la Tami nos dice que la pueden llamar directamente a su WhatsApp. Así que anoten el WhatsApp de la Tami Salles, ya, para que ustedes se contacten con ella y puedan tener las becas correspondientes al 50 y al 70% si quieren estudiar todo lo que les mencioné delante. Atento al WhatsApp, es más 569-7728-3467. Repetimos, 569-7728-3467, ¿ya? Con la Tami, y ella le va a orientar acerca de cómo poder estudiar, y de manera más económica y en poco tiempo puedes tener tu título y puedes ganarte tus luquitas extra. Así que no lo dejes despreciar esta invitación que nos hace la Tami, ¿cierto? Bueno, vamos a mandar un saludito ahora. Ya, un saludo para mi hija, la Janita, que también lo está escuchando allá por el sector del lado del río Maipo, bajos del río Maipo. Así que está muy atenta ella, dice que está escuchando este gran homenaje que le hicimos a la Violeta. Sí, por supuesto, ella es muy folclorista, pircana de nacimiento, es la Janita y sus pantruquitas tan ricas. Bueno, así que un saludo para ella esta noche. Terminando este homenaje, nos vamos a ir a complacer a nuestros auditores que toda la semana nos piden a través del Facebook. Tú también hacete amigo de nuestro Facebook, programa Guerreros del Arco Iris, y dejas ahí tu canción. Como así lo hizo nuestra gran amiga, peluquera ella, que tiene su, algún día me va a decir dónde tiene su peluquería en San Bernardo, ¿eh? Pero desde allá no se escucha. Para la Claudita, que ella pidió la canción Bodas, canción de boda con Congreso. ¿Vamos a escucharla? Thank you. llama de reina campesina. Majestuosa neola blanca, de pájaro de noche, de mineral oscuro, de barco luminoso y coralito, de todo lo perenne y verdadero. Ahí estaba complaciendo a Claudita Triviño desde San Bernardo, que nos pidió esta canción, Boda de Congreso. Bonita canción, ¿eh? Bueno, mucha gente no ha pedido canciones estas y las vamos a tratar de complacer. Ahora nos vamos a ir a complacer a nuestro gran amigo Sergio, ¿ya? Que pidió para esta noche una canción de Luis Alberto Martínez y se llama esta canción El Calabozo de mis penas, o El Calabozo de penas, ¿ya? Vivencias seguramente, y bueno, yo sé que hay mucha gente que nos sigue y yo le quiero dedicar, a pesar que no lo vayan a tomar a mal, pero hay gente que está privada de libertad y tenemos un centro penitenciario aquí en nuestra comuna, y yo sé que al interior más de alguien nos escucha a esta hora de la noche, así que les mandamos un saludo fraternal de aquí. No somos nosotros no somos nosotros los que juzgamos, así que son todos chilenos, todos tienen derecho en esta patria. Nadie en sobra, todos somos importantes, así lo diría Violeta en alguna canción y en alguna décima. Entonces para ellos va esta canción con Luis Alberto Martínez, El Calabozo de Penas. ¡Ese preso! No me lleven, por favor. Ha llegado hoy día lunes y usted tenía que caer. El lunes por la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salí al patio de la cárcel, miré al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad que tan joven he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana, triste me desayunaba. con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Vida vivir tras la reja, pobre mi madre querida, pobre mis hijitos, mi esposa adorada, ¿qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja para ver algún amigo, solo vi a mi pobre madre que muy afligida estaba. Ella dueña de mis penas, pobrecita madre mía, llora y llora inconsolable por mi suerte noche y día. Ya me hicieron el jurado con todo el fuerte rigor, cumpliré larga condena tras la reja del dolor. Oye, mujer de mi vida, no me vengas a llorar, ya que no quitas mis penas, no me las vengas a dar. Ya que no quitas mis penas, no me las vengas a dar. Luis Alberto Martínez, el calabozo de mis penas, esta noche. Este bolerito que, como costumbre, todos los miércoles el Sergio nos propone, nos anuncia. Oye, quiero decirle a la gente que está guardadita en casa, que ya ha comenzado a llover, ¿eh? El invierno no se quiere ir todavía de la zona central. Pero, ¿sabes que un amigo sabio por ahí que yo tengo me dijo, mira, si llueve, lo malo cae y lo bueno se afirma en el árbol? Entonces, qué fantástica la naturaleza, porque es sabia, en el sentido de que la fruta que firme, que está sana, esa es la que vamos a poder degustar en el verano. Así que, y siempre la pacha le hace bien mojarse su carita. Siempre es bonito poder tener agüita y descontaminar, pues Santiago todavía sigue muy contaminado. Bueno, vamos a complacer esta noche también a amigos que nos escriben en Facebook. Ustedes también pueden hacerlo, ¿eh? Pueden escribirnos al programa Guerreros del Arco Iris y programar sus canciones, porque las que ustedes quieran escuchar, que sea de la línea editorial del programa, obviamente, y nosotros pero con mucha voluntad les vamos a complacer. Esta noche también vamos a complacer a un amigo que nos llamó y nos dijo y nos pidió una canción un poquito antigua, pero sin duda que es de nuestro folclore. Vamos a escuchar con la agrupación Ortiga, el Tic-Tac. Thank you. Bueno, ahí estaba Ortiga, que nos interpretaba esta tremenda canción llamada Tic Tac. Oye, tenemos una inauguración, voy a buscarlo a ver si es que lo encuentro, lo tenía justo aquí y se me desapareció, pero la Mari lo puede buscar rápidamente. Y se trata de el arte culinario, ¿cierto? Y es para este viernes, ya en el Paseo Manuel Rodríguez, ya a partir de las 6 de la tarde se va a inaugurar este lugar, este localcito gastronómico. Si tienes ahí, ¿por qué no tiene el...? Que yo lo trato de buscar, pero no lo puedo encontrar. Ya, para que ya lo demos. Primero saludar a todos los guerreros del Arco Iris. Vamos a ir de lleno a esa información. Zona Iris, un restaurante, resto bar, sushi. Y está ubicado en el Paseo Manuel Rodríguez 46, entre el local 8 y 9. El viernes vamos a hacer la inauguración, donde van a haber precios de inauguración. Así que la comida es muy rica, chiquillos, muy, muy rica. Y va a haber una serie de actividades, donde vamos a entrar con un pasacalle desde el Paseo Manuel Rodríguez hasta el local, en compañía de los Tinku y también de la banda Comparsa Sin Cabeza. Poesía, que va a estar de la mano de nuestro amigo Felipe Lagos, que nos va a leer algunas poesías dedicadas que tiene él. Vamos a tener boleros también, un cuentacuento con nuestro amigo Esteban y el pasacalle desde la Plaza de Puente Alto. Así que va a estar bien entretenido esta actividad. Sí, además los guerreros del Arco Iris vamos a estar ahí también, así haciendo su aporte de alguna manera, en lo cultural, en lo económico, lo que sea, pero hay que ayudar a las personas cuando quieren crecer, cuando quieren emprender. Bien, pues, y vamos a repetir el si hablamos de emprender, ¿cierto? Por supuesto, es muy importante el emprendimiento. Y cuando uno emprende de alguna u otra manera, puede estudiar, ¿cierto? Y las posibilidades están, si quieres estudiar gafitería, peluquería, masoterapia, ya, cajero bancario, administración contable, electricidad, inglés, muy importante hoy por hoy, diseño gráfico, etcétera. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer tú? Bueno, solamente llamando a este WhatsApp, ya, +569 7728 3467. Ya, y te contactas con Tami y bueno, ahí vas a tener un descuento de un 50 y un 70% y puedes estudiar y puedes lograr cambiar tu vida, dar vuelta, como decía Sergio, ¿cierto? Que uno le puede cambiar, dar vuelta a la vida las cosas. Bueno, quiero mandar un saludo ahora, pero lejos, miren, me pude contactar porque ustedes saben que hoy día las comunicaciones a través de la línea uno puede hacer muchas cosas. Y nosotros nos están escuchando esta noche en La Rioja, en Argentina. Así que vaya un saludo para mi familia, para mis dos sobrinos, para el Marcelo Moyano y el Ricardo Moyano, que me están escuchando esta noche allá en La Rioja, Argentina, en una parte muy alejada de este pueblo tan hermoso, vecino nuestro, lleno de folclore, lleno de historia. Así que para ellos, desde aquí, desde Puente Alto, de donde de alguna otra manera nacieron, pero se fueron a quedarse por allá, les mandamos un saludo y un abrazo muy fraternal a Marcelo Moyano y a Ricardo Moyano, allá en La Rioja, Argentina. Estamos bien internacionales esta noche, ¿eh? Y también no se olviden que nos están escuchando también en los Andes. Así que estamos por todos lados. Ahora vamos a complacer a la Janita, ya que está pidiendo una canción de los Jaivas, aunque habíamos tocado los Jaivas, pero vamos a complacerla esta noche. Y vamos a complacerla con una canción muy hermosa que se llama El Arrebol, con los Jaivas. Thank you. donde quedó. Ya la luz del día no es más que una revolque sobre el horizonte quedó. Una brisa cálida buena jugueteando a mi ventana llegó. Oye, como quisiera que la noche trajera tu cariño hasta mí. Una brisa cálida llega ondulando al amarillo trigal. Una brisa cálida llega ondulando al amarillo trigal. Oye, si en el perfume que nos trae el crepúsculo pudieras venir. Sentimientos en presencia de tu querer, inundando mis sentimientos en presencia de tu querer. Oye, y si la noche con su ensueño en su nido nos quisiera arrullar. Viaja la mente, por rosadas sombras vuela tu amor. Y me quedo aquí en mi ventana, solitario junto a mi inspiración. Ya la luz del día no es más que una revolque sobre el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que una revolque sobre el horizonte quedó. Thank you. Por ahí teníamos el Arrebol con los Jaivas, y que lo pidiera la Janita, que nos está escuchando esta noche. Y bueno, y también para el John, porque este va a ser como el tema oficial de nuestra expedición al Tupungato en el año siguiente, en 2018. Y bueno, algún día los vamos a invitar para que nos cuenten acerca de esta tremenda expedición que vamos a hacer desde aquí, desde Puente Alto. Bueno, pero antes de irnos, ya nos queda poco de programa. Queremos dar las gracias a toda la gente que nos escribe, que nos comenta, que nos pide canciones. Pero queremos cerrar este programa porque ya que me pude lograr contactar con mi sobrino allá en La Rioja, yo quiero dedicarle una canción esta noche a ellos. Me voy a tomar la atribución para dedicarle una canción esta hora de la noche, escuchando junto a su señora esposa. Así que desde aquí, desde Puente Alto, tu tierra natal, Marcelito, esta canción, que seguro que más de alguna lágrima vas a derramar esta noche, y sin duda yo también. Estamos aquí en los estudios de Radio Puente Alto junto a tu prima, la María Angélica, y estamos muy contentos de podernos contactar y que sea la radio el punto de encuentro para nosotros todos los miércoles a las 8. Trata de sintonizar y vaya a tener un poquito de tu tío y un poquito también de tu comuna. Vamos a casi cerrar el programa, porque después de esto vamos a cerrarlo. Vamos a interpretar una canción para mis sobrinos, con todo el respeto de nuestra gente, la gente que nos escucha, para el Marcelito, para el Ricardito, allá en La Rioja. Esta canción con los Charchaleros, que nos habla de el patio de la casa vieja. Ven, a mis recuerdos se asoma todas las cosas de cuanta de patio, parra y luna se va pintando esta zamba de patio, parra y luna se va pintando esta zamba. Amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como un perfume de azar y de jazmines al viento, como un perfume de azar y de jazmines al viento. Patio de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta, rendida dentro de mi alma, te va pintando esta zamba. Ven, cada baldosa en los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, y tu también saben de pena, saben de dichas y ruegos, y también saben de pena. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias, de lindas cosas de cuarta, prendida dentro de mi alma, me van pintando esta samba. Bueno, ahí estábamos colocando esta zambita para mis sobrinos que están allá en La Rioja, para el Ricardo, para Marcelo Moyano y toda su familia, sus distinguidas esposas, desde aquí de tu tierra natal, de su tierra natal para ambos, un pedacito como muchos otros chilenos que andan patiparreando por todo el mundo. Y a través de la sintonía de la 107.5 Radio Puente Alto, se conectan todos los miércoles para tener un poquito de su tierra. Así que no se olviden de que todos los miércoles nos van a escuchar desde ahora en adelante en La Rioja. Así que nos estamos sumando a lo largo de todo Chile. Un lugar, yo no lo conozco, espero visitarlo pronto. Tienes que afirmarse conmigo, sí, mi sobrino, porque seguro que la pera le va a quedar a la altura del cerebro, porque le voy a pegar bien en la pera, esa es la idea, ¿eh? Pero algún día vamos a llegar por ahí, por esos lados. Bueno, estamos aquí justamente despidiendo el programa, chiquillo. Ha sido muy, muy bonito este programa, que se lo hemos dedicado íntegramente a los 100 años de Violeta Parra, un homenaje que le hemos hecho esta noche. Y bueno, y contactarnos también con otras partes de Chile y del mundo. Así que tengan ustedes que un bonito fin de semana, que lo pasen muy bien. A esta hora llueve torrencialmente acá en la comuna, así que abrigarse, chiquillo, que anda el resfriado. Dicen que en agosto se van los viejos, es mentira. Agosto los enferma y septiembre se los lleva. Así que a cuidarse. De que no le vayan a destapar las patitas, ¿ya? Porque se pueden morir los hueones, así que cuidado, ¿ah? Pórtense bien. Y yo me vuelvo a encontrar con ustedes el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Yo voy a estar aquí junto a la María Angélica, programando toda la música linda de nuestra América Andina, ¿ya? Y nos vamos a ir con una saya, ¿les parece? La vamos a programar ahí. Vamos a irlo con una saya de Bolivia. Ahí la María Angélica está mirando el computador. Y para toda la gente linda de Bolivia y nuestros amigos que también nos escuchan allá en La Paz, nuestra amiga Pompeya, que está ahora en Buenos Aires, ¿ah? Así que le mandamos un saludo a la Pompeyita, que se venga luego para Puente Alto, que aquí la necesitamos, que no patiperree más. Han dado mucho tiempo por fuera y se la vamos a dedicar a esta saya. Y nosotros nos despedimos, pues, nos despedimos de todos ustedes y nos volvemos a encontrar este otro miércoles a las 20 horas. Estamos en el aire con Guerreros del Arcoíris. ¡Nos vamos! Le gritamos al viento, ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya! Negro, saya boliviana, saya, saya de los yungas, sabor moreno, como mueven las caderas al ritmo negro, se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los yungas de Bolivia viene la saya. Música afro-boliviana, afro-boliviana. Música afro-boliviana, afro-boliviana. Sabor moreno. Vamos a bailar la saya, el ritmo.